para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Witcher tendrá una película animada. Netflix confirmó que está trabajando en una cinta de su reciente serie en formato anime, producción que estará a cargo de los responsables de la exitosa ficción estrenada en diciembre. Llevará por nombre The Witcher: Nightmare of the Wolf y abordará la historia de una nueva amenaza que enfrentará el continente, enfocada en Vesemir, el mentor y amigo de Geralt, el protagonista de la saga. Será estrenada antes de la segunda temporada. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.